¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando el primer programa del año. Hay que decir estas estupideces, ¿no? la semana pasada cerramos diciendo que era el último. ¿Cómo no cerramos diciendo? Feliz año, comenzamos el 2013. Sí. A nuestro favor tenemos eso. No cerramos el programa del año del último, ¿no?, de la semana pasada diciendo feliz año y esas tonterías que se dicen a esta altura del año. ¿Cómo igual va, somos bien? Gente ordinaria, y cuando abrimos el año vamos a decirlo. Lo que no dijimos cuando lo cerramos. Claro. Probablemente porque nos hayamos olvidado, no porque somos originales. Sí, ¿no? Seguramente pasará por ahí. Pensamos el programa de hoy, justamente porque no somos originales, pensando en las temáticas que nosotros habitualmente tratamos en este programa y en las referencias que nosotros buscamos a la hora de generar un hecho periodístico con alguna de estas cuestiones que nos interesa contar, y intentar a partir de allí ver si esa gente que lucha en diferentes campos espera cambios reales para este año, ¿no? Uh-huh. Es como una gran incertidumbre. A veces la gente que está organizada luchando es como que muchas veces no te parás a planificar. Sí, los grandes cráneos de la política sí, pero el que está luchando en el barro día a día difícilmente pueda planificar cómo va a ser su lucha de ese año, ¿no? Por más que quiera, porque no lo deja la cotidianeidad de estar al pie del cañón siempre. Y porque además algunas luchas suelen estar llenas de imprevistos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, seguramente. O ya casi previstos, porque digo, está previsto que seguramente en algún momento se van a comer un par de palos, está previsto que en algún momento vamos a estar dando malas noticias que damos siempre, pero bueno, uh-huh, nada. Bueno, eso intentaremos hacer. Y por supuesto, si bien este no es un programa de noticia ahí, digamos, candente, digo, el nuestro intenta hacer, muchas veces no podemos hacerlo, pero intentamos que sea un programa más ligado a la reflexión, que al estar detrás de la primicia, y mucho menos en casos como este, digo, el de la salud de Chávez. Seguramente vamos a andar tocando este tema, pero sobre todo pensando en cómo es la transición de un proceso de cambios tan profundo como los que se hicieron en Venezuela, que tienen como la figura fuerte, digamos, un tipo como Hugo Chávez Frías al frente, ¿no? Y que en general estos procesos están, digamos, como que están muy ligados a suponer que todo el mundo tiene la longevidad de Fidel Castro. Y la verdad es que la vida y muchos de los procesos que se están dando en Latinoamérica con diferente intensidad demuestran que no, que todo lo contrario, ¿no? Que estamos viviendo Vaya a saber uno si es casualidad o no que tantos presidentes de la última etapa latinoamericana hayan muerto por problemas de salud, o muchos hayan vencido problemas graves, por lo menos temporalmente, como el caso de Lula y el caso de Lugo, que enfrentaron el cáncer, y el caso de Chávez también, que lo enfrentó durante mucho tiempo y que, insisto, después vamos a intentar reflexionar a propósito de cómo sigue este proceso bolivariano en Venezuela. Y en todo caso vamos a escuchar algún audio viejo, para eso sirve tener el archivo también, ¿no? Era una preocupación para nosotros hace mucho tiempo ver cómo, qué después del chavismo. Por supuesto que no imaginábamos un desenlace como el que aparece, pero de todas maneras sí está claro que nos preocupan los procesos tan ligados al personalismo, porque después tienen estos problemas, ¿no? Cuando la persona por alguna razón no puede estar al frente, se complican demasiado. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, USP Radio, Radio Voces de La Rioja. Vamos a charlar con María del Carmen Verdú. Hace bastante tiempo que no charlamos con la doctora Verdú de la Correpi. María del Carmen, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, gente que lucha contra la represión policial e institucional. ¿Qué espera del 2013? Mira, es difícil. Primero habría que definir la palabra esperar. Si la pregunta es en función de lo que uno desea, lo que uno espera desde un lugar desiderativo, yo creo que tenemos que recordar aquello de que somos artífices de nuestro propio destino. Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres, y eso significa tomar elecciones cada día de nuestra vida, y en el marco de esas elecciones definir en definitiva quiénes somos. Y por lo tanto, en lo que hace específicamente al compromiso militante de Correpi contra la represión en todas sus formas, entonces el deseo pasa porque cada vez más gente en este nuevo año pueda darse cuenta de que no podemos seguir viviendo como vivimos, con un pibe fusilado por día con el gatillo fácil o muerto en la tortura, con más de 5.000 compañeros militantes, sobre todo trabajadores organizados en forma antiburocrática, sometidos a procesos por organizarse para reclamar por sus derechos, para vivir mejor, para ser menos explotados, y en ese marco entonces esperar que fructifique y avance lo que en definitiva es nuestro reclamo, nuestra consigna histórica: más organización, más lucha, para cambiar definitivamente la forma en que vivimos, porque si nos sentamos a esperar y solamente desear, no va a pasar nada. Sí, justamente lo pensábamos desde ese lado, ¿no? Esta cuestión de que en general el acto simbólico del brindar, uno sueña y pide cosas que no necesariamente vayan a ocurrir, pero a la vez, tanto nosotros como la gente que habitualmente pasa por este programa, somos de los que creemos que hay que organizarse y reunirse con otros para conseguir y no esperar nada. Pero era tramposa la pregunta y sabíamos que vos ibas a andar por el camino por el que anduviste. Muchas gracias, María del Carmen. No, al contrario. Era ese toque cortito. Yo sé que nosotros acostumbramos a nuestros entrevistados a que tienen todo el tiempo del mundo aquí para decir lo que quieran, pero queremos tener muchas voces que nos vayan diciendo desde su diferente problemática cómo abordan el tema. ¿Algo por aquí, Euge? Sí. No, pensaba, María del Carmen, ¿cómo estás, Eugenia? Te saluda. ¿Cómo te va? Cuando charlamos en la producción de esto, me dijiste... Háganse cargo. Me claro, preguntaba... porque el tema es que después te dicen que sos una amarga. Porque vos decís, a ver, ¿qué vas a andar deseando? Andá y hacelo. Claro, muy bien. Es que estamos de acuerdo. Igual, si nos tenemos que hacer cargo de la organización y de la lucha, dale. Exacto, y yo sé que ustedes están siempre ahí. Hacemos el compromiso para este 2013, por lo menos. Les mando un gran abrazo y otro día charlamos como de costumbre, larguito. Un abrazo gigante. Cuando quieran, un beso. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando desde esa problemática que se repite permanentemente en cada rincón de la Argentina. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Aquí tenemos a través del Facebook de todo. Hay hasta declaraciones de amor para María del Carmen Verdú. Eso tengo aquí delante de mi pantalla, declaraciones de amor para María del Carmen Verdú. ¿Qué más tengo por aquí? Que se me hizo un lío bárbaro con la foto en la que presentamos en exclusiva a mi papada, que anda ahí en... a través del Facebook. Bueno, allí andan los de siempre, Mercedes Centena, Jorge Garaventa. Qué linda que estuvo la charla con Gara la semana pasada en horario público. Mañana, durante el mes de enero, en realidad vamos a hacer esto que nosotros habitualmente no hacemos, que es refritar el año pasado, pero para horario público, que es un programa que nos demanda como mucha energía extra, nos tomamos el mes de enero y allí vamos a escuchar algunas de las voces que, y seguramente estará también la reflexión que compartimos con Garaventa la semana pasada sobre el final de Horario Público. Bueno, Ruth del Algarrobo, que seguramente aparecerá en un ratito. Mariano Linari dice: saludos desde Famatina. Vamos a estar en contacto con la gente de Famatina en un ratito, nada más, porque no con Marcos, lo veremos en un rato. Mercedes dice que me faltan como 15 años para la papada. Bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y así vamos a avanzando con esta ida y vuelta que tenemos, sobre todo a través del Facebook con nuestros oyentes, mitad televidentes. ¿Así soy yo solo? En la retaguardia @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. Bien, Nos vamos para Córdoba, ¿sí? Y en Córdoba nosotros somos lectores de Indimedia, nos parece que... No, nosotros tuvimos una cosa conflictiva después del 2001 con la cosa anónima de las publicaciones de Indimedia, pero después nos amigamos, y nos amigamos entre otras cosas. Bueno, porque terminó siendo escrachada una interna de autodeterminación y libertad en la que algunos compañeros aparecían con nombre, teléfono y esas cosas, que bueno, ya pasó, ya prescribió. Igual, y además está esta cuestión que nosotros también tenemos mucha vida por internet. Internet es generalmente una invitación al anonimato, pero también es una invitación a la participación desde muchísimos lugares, y nosotros apostamos a eso, aunque cada tanto te tengas que comer algún anónimo que te tira un palo sin firmar, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo tenemos a José Fernández de Indimedia Córdoba para charlar con nosotros aquí. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda, gente? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Prescribió la causa? Sí, supongo que sí, sí. Son 10 años, ¿no? Nosotros por lo menos, sí, son 10 años. Son 10 años y ya pasó. Incluso nuestro paso. Incluso nuestro paso por autodeterminación y libertad prescribió. Por suerte. Bueno, José, en la semana vimos el último despacho del año de los amigos de Redeco Alternativo. Allí había también una nota de Euge, pero sí, no quisimos entrevistarla a ella. Y entre las otras notas que nos gustaron estuvo la tuya, en la que hablabas de la cuestión sojera, ¿no? Del tema del que no se debate, no hay debate sobre la soja. Me gustaría que le contaras a los oyentes que no leyeron esa nota, que le hagas una especie de resumen radial. Sí, bueno, el problema es que lo que estamos atravesando, lo que estamos parados en este momento, es viviendo como sociedad, es claramente que por un lado la gallina de los huevos de oro, que podría ser tranquilamente el modelo transgénico de producción, porque no únicamente limitarlo a la soja, si bien la soja fue la primera semilla transgénica que se insertó en la Argentina allá a mediados de los 90 con Menem Scioli, cuando Scioli estaba en agricultura, perdón, Solá, cuando Solá estaba en agricultura. Uh-huh. En aquella oportunidad, digamos, era la soja, pero después, a la fecha, al día de hoy, digamos, tanto el maíz, el trigo y la soja misma, digamos, son casi todo lo que se produce es transgénico, solo por mencionar a lo mejor las estrellas de las semillas que hoy por hoy están en la Argentina siendo transgénica, además de que hay papa, hay tomates, etcétera, ¿no? Uh-huh. Transgénicos también. ¿Cuál es el problema, digamos, que se está haciendo producción con lo transgénico? Bueno, por un lado hay una alta rentabilidad que le plantea este modo de producción para determinados sectores del campo. En este momento, según el informe de exportaciones que se hizo en el año 2011, dentro de los primeros, encabezando los 25 grupos que más se beneficiaban con la exportación de estos granos, estaba todo lo que tiene que ver con los agronegocios, ¿no? Y en la cabeza de esos agronegocios, por supuesto que es un reducidísimo grupo económico el que se beneficia realmente con los millones y millones de dólares que ingresan por esta actividad. Uh-huh. Ahora, ahí en el informe, digamos, hay un detalle económico con números y estadísticas de cómo es el comportamiento, digamos, de estos ingresos y cómo también cuáles son incluso los ingresos que produce cada una de estas semillas, pero por radio creo que no tendría mucho sentido poner acento ahí. Los invitamos, digamos, a que entren ahí a Redeco y lo puedan leer en la profundidad, pero sí queríamos tener como esta especie de síntesis radial, porque nos encontramos todo el tiempo con esta situación de decir, hay una parte importante del sostén económico de este modelo, no, que está dado por la soja, y uno se encuentra con que con que tiene, digamos, diciéndolo en idioma de ellos, daños colaterales enormes, y sin embargo no está en debate, y no vamos a poder salir de un día para el otro del modelo Sojero. Entonces deberíamos estar discutiéndolo, ¿no? Como para encontrarle una salida a mediano plazo. Si no lo discutimos, uno se tiene que imaginar que esto va para largo, ¿no? Claro, por eso, la contracara que nos está dejando, digamos, ese modelo transgénico de alimentos genéticamente modificados es un tendal de enfermedades, de daños gravísimos, irreversibles, que no lo vamos a ver dentro de 5 o 6 generaciones, sino que ya lo estamos viendo. Los productos, la fumigación que se lleva adelante con edosulfán, glifosato, DDT, clorpirifos, etcétera, son productos que son altamente, son productos que atacan toda forma de vida, salvo las semillas transgénicas. Entonces, y mata todo lo que sea, que todo lo que tenga vida, salvo ese tipo de semillas que tienen los genes resistentes a ese insecticida. Entonces, a ver, para que se entienda, si decimos que mata toda forma de vida, estamos hablando de toda forma de vida, y las personas, aunque no parezca, somos parte de la vida. Entonces, cuando se fumiga un campo, cuando los aviones o los productores salen a fumigar, y hay infinidad de denuncias, y por suerte cada vez son más, que inclusive fumigan, pasan, y hay escuelas rurales y pasan por arriba de la escuela y los chicos que están en el recreo tienen que salir corriendo a meterse adentro de las aulas, eso es terrible, o fumigan los colegios estando en clase, los alumnos, y tienen que cerrar todo y es insoportable lo que está pasando, o fumigan sobre las viviendas de las personas, no controlan la deriva del viento, el viento cuando alguien fumiga, ya sea por método aéreo o terrestre, juega un papel importantísimo, porque el viento, algo tan lindo, puede llevar varios kilómetros de estos productos químicos y contaminar a las personas. Y no es que puede, o quizás, o a lo mejor, bajo algunas circunstancias muy excepcionales esto se produce, no, es lo que se produce habitualmente. Y lo que estamos hablando son, y fíjense ustedes, ahí en el informe no lo puse, pero era más algo por el interés de profundidad, con la cuestión de más técnica de salud, pero hay un alto número en el porcentaje de mujeres embarazadas que viven en zonas rurales o cerca de zonas rurales, que sus embarazos los pierden, o esos niños o niñas nacen con malas formaciones congénitas, con problemas en el sistema digestivo, letales, o que tienen que ir a trasplante. Cuando esas mujeres quedan embarazadas en los periodos que se producen la fumigación, o sea, octubre, noviembre, diciembre, fines de febrero, marzo, en esos momentos las mujeres que quedan embarazadas, hay una alta tasa de esos niños que van a tener problemas, digamos, gravísimos, y la muerte inclusive a la hora de nacer, o el aborto. Sobre eso hay muchísimos ejemplos más de lo que produce, digamos, este modelo. Se calcula que en la actualidad son 12 millones de personas las que están siendo fumigadas en Argentina. El costo social, el costo hasta económico del punto de vista en medicamentos oncológicos que se va a tener que empezar a producir, en la atención o el daño que va a producir en el sistema sanitario. Imagínense ustedes, un sistema sanitario, una posta sanitaria de un pueblo rural no tiene capacidad para tratar a enfermos oncológicos. Esa gente se va a tener que trasladar, va a tener, y si puede, y en el mejor de los casos se hará un trasplante, en el mejor de los casos va a poder tener una quimioterapia adecuada. Pero lo que pasa en Argentina concretamente es que silenciosamente, en los últimos años, los niveles de producción se han elevado a formas tales que económicamente podemos hablar de la gallina de huevos de oro. Pero el daño y el impacto que está produciendo en la salud, ahí estamos hablando, y lo decimos, y se dice desde los pueblos fumigados, que es realmente un genocidio. Un genocidio es cuando algo se está produciendo a gran escala, muertes a gran escala, crímenes silenciosos, donde se niega el problema y donde es nuevamente el Estado el que está alimentando, favoreciendo, estimulando este modelo transgénico de producción, que lamentablemente es ganancia para muy pocos y pérdida, no únicamente en lo económico, sino en salud, para muchísimas personas. Querido José, cuando te llamamos para producir la nota, te contábamos que además de esto, de compartir esto que habías escrito, que nos parece como bueno, una buena síntesis de lo que viene pasando, te contamos que lo que queríamos también era pensar este 2013, digo, pensar para adelante y pedirte que como militante popular, digo, como militante social, como tipo que lucha por un mundo mejor, nos cuentes qué esperás de este 2013, o qué deseos tenés, o qué le pedirías. Mira, yo lo que espero del 2013 es que no se detenga lo que se viene produciendo a nivel de conciencia social en lo que hace a estas apariencias sobre el bienestar que se está viviendo, y que sobre esa toma de conciencia, que es un acto que siempre pugnamos por más conciencia, nunca por menos conciencia, exista la capacidad, la inteligencia y la voluntad de organizarse y pensar elementos superadores, pensar formas superadoras de lo que se nos plantea actualmente como lo único y lo posible. Vivimos realmente el momento donde el pragmatismo político termina siendo el gran argumento para poder garantizar las políticas actuales, que en definitiva lo que nos está produciendo son daños irreversibles en la sociedad. Entonces, sin perder de vista la tierra, el piso donde estamos viviendo, las construcciones cotidianas que tienen sus procesos, sus idas y vueltas, y entendiendo eso, me parece que siempre tenemos que pensar por más e ir por más en ese sentido. Entonces, para el 2013, y que ojalá no se detenga, se pueda ir produciendo en la Argentina y en el campo popular esos necesarios giros y esos necesarios niveles de maduración, que creo es que la única garantía y el único reaseguro de cualquier idea de transformación social. Uh-huh. Gracias, José. Vos sabés que pensando en lo que veníamos charlando también con la entrevista anterior con María del Carmen Verdú de la Correpi, que lucha contra la represión policial institucional, parece que los militantes populares no creemos ni en Papá Noel ni en los Reyes, y seguimos pidiendo lucha y organización. Con lo que, bueno, evidentemente vamos por el mismo camino. Vamos por el mismo camino. Atentos, yo les pido que estén atentos. Esta semana vamos a hablar de Papá Noel. Estamos preparando una nota en la que hablamos de Papá Noel y de los Reyes Magos. No voy a decir más que esto. Y un abrazo, José, que no sé cómo haces para hablar con el delay de internet escuchándote ahí de fondo. No. Vamos bien. Voy a seguir con el celu nada más. Así que desde las sierras de Córdoba, un abrazo serrano a toda la gente de por aquí. ¿Estás en la ciudad? No, en las sierras. ¿En qué parte? Icho Cruz. ¿Dónde es eso? Porque cerca de Cuesta Blanca, Icho Cruz, antes de subir para las altas cumbres. Bueno, Euge, se ve que no nos quedó algo por visitar. Ah, bueno, muy bien. Muy estaremos bien, prontito por allí. Un abrazo. Cuando quieran se vienen. Un abrazo enorme. Buen año. José Fernández, integrante de Indimedia Córdoba, a propósito del modelo Sojero. Córdoba es una de las provincias, sin dudas, que más ha sufrido, que más lo sufre, pero a la vez también, por ese sufrimiento, ha generado resistencia, ha alcanzado el primer pasito en la justicia con la condena por la fumigación en el barrio Anexo, allí en la ciudad, así que el barrio Anexo de Ituzaingó, por lo que hay que decir que, digamos, como siempre, ¿no?, el sufrimiento trae resistencia y la resistencia trae algunos resultados, aunque sean pequeños. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. ¿Así soy yo solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, y de las sierras cordobesas nos vamos para la zona allí cordillerana. nos vamos otra vez para Andalgalá, Catamarca, para hablar con Ruth Vega, integrante de la asamblea, integrante de la radio. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, primero, antes de preguntarte lo mismo que les preguntamos a los demás, queremos saber qué pasó el sábado en la caminata por la vida, que hubo algún incidente. Y bueno, lo que pasó es que el pueblo se hartó de que nos vayan y nos digan qué es lo que tenemos que hacer y qué no, y decidió pasar por frente de Agua Rica, que desde hace más de un mes que está vallada las cuadras esas, y que la defiende la policía provincial, y bueno, se decidió pacíficamente, golpeando las manos, pasar. Como siempre, la actitud policial hacia los vecinos no es de las mejores, sino a bastonazo, a golpe, a insultos, a zamarrear a adolescentes, a pegarle un bastonazo a un compañero que de 19 años. Lamentablemente nos tienen acostumbrado esta policía y este gobierno y esta justicia catamarqueña. Ahora, eso, Ruth, viene increyendo en las últimas marchas, ¿no? Se está dando como una situación de tensión que se eleva en las caminatas por la vida de los sábados. Digo, hay como una tensión que se nota por allí. Sí, desde que el fiscal subrogante Falloni que dice que hay una orden porque la empresa minera pidió un recurso de amparo, que es vallar, que no pasen y el pueblo se exprese libremente. Cuando pasábamos por las oficinas de Agua Rica, creo que están sumando la apuesta, digamos. Esto no empezó ahora, sino ya este año, ya en el 2010 creo que empezaron con la represión al pueblo. Este año, que estuvimos el 15 de febrero sitiados, totalmente sitiados, no podíamos salir de Andalgalá, los que estábamos acá, y a los que venían de afuera les costó bastante entrar. Así que van apostando cada vez más democracia. Parece que no la entienden a la palabra. Uh-huh. Pero sí, está todas las instituciones al servicio de las empresas mineras. Bueno, a ver, ¿por qué brinda alguien que está peleando contra la mega minería cuando llega el momento del brindis? Y peleamos para que, a ver, brindamos, mejor dicho, porque seguimos defendiendo la vida y nos sentimos muy orgullosos de eso. Sentimos que estamos haciendo lo correcto, que eso no es algo que lo puedan comprar o denigrar o insultar o como quien o hasta reprimir, ¿no? Porque estamos haciendo lo correcto y ellos bien lo saben. Y brindamos porque estas mineras se vayan también, que en este 2013 realmente se vayan. Que ya hay un recurso de amparo que llegó a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y vamos a presionar para que resuelvan de una vez por todas a favor de la vida, porque la presidenta de la Corte Suprema Provincial dijo que la solución a los ambientalistas es la cárcel. Entonces no confiamos para nada, absolutamente nada, en la justicia catamarqueña. Y lograr eso, que la Corte Suprema de la Nación nos escuche, es un paso bastante grande, así que no sé si presionar, pero sí vamos a peticionar muy fuerte, eso seguramente, de que la Corte Suprema nos escuche y bueno, seguiremos luchando para que estas empresas se vayan y que este gobierno empiece a ser nacional y popular y democrático sobre todas las cosas. Gracias, Ruth, por habernos acompañado, por estar ahí de manera permanente. Y por ahí el otro día nos marcabas que a veces estando cerca uno está lejos, intenten acercarse, el enemigo es demasiado fuerte, sí. No da para dividir caminos, y es importante que quienes están en contra de la minería estrechen brazos para que no pasen, para que, en el caso de ustedes ya pasaron, digamos, pero para sacarlos hay que estar juntos, firmes, y a veces es difícil, lo sabemos todos quienes estamos en esto, que a veces es difícil mantenerse en la misma vereda, pero la cuestión que tenemos es que el enemigo está siempre junto, entonces hay algunas ventajas que no podemos dar, ¿no? Sí, no, y que una reacción, creo que a pesar de todas nuestras diferencias, puntos de vista y demás, cuando golpean un compañero estamos todos. Uh-huh. O sea, el sábado estuvimos todos. Claro, es que, no importa, es que eso sí. Los puntos de vista, uh-huh. De cualquier cosa, pero los que estábamos luchando por la vida estuvimos todos. Entonces creo que es un. O sea, se terminó el año también como uno quería, que era darle un mensaje bien claro de que el pueblo está todavía presente, que aunque quieran borrarlo, no pueden. Y que realmente queremos que vivir en democracia, y como siempre decimos acá, que a un modelo que nos incluya a todos, sí, que tiene que haber algún modelo, pero que nos incluya a todos. Así que no, este sábado dimos muestra de que por más que haya las diferencias que tengamos, vamos a estar unidos cuando golpean un compañero, o varios en realidad, varias, y sobre todo si son mujeres, porque hasta eso se dan el lujo estos tipos, o el lujo, o no sé cómo llamarlo, de que golpean mujeres. Uh-huh. A la mayoría de los heridos fueron mujeres. Entonces, más fuerza creo que nos da eso, y más bronca nos da para seguir y unirnos realmente en esto que es defender la vida, nada más ni nada menos. Te mandamos un beso, Ruth. Gracias. Gracias, un abrazo grande a ustedes. Feliz año. Gracias, igualmente. Hemos charlado con Ruth Vega de la Asamblea y de la Radio del Algarrobo. Por allí Luis María Calcaño, que hace aquí mucha madera los viernes a las 20, se toman, ellos son gente que se puede tomar 2 meses de vacaciones, pero igual los viernes pueden pasarse por aquí y van a escuchar música afín a la que ellos recuperan todos los viernes. Luis Calcaño dice, por un mundo sin esclavos y por qué no un mundo sin fronteras. Bueno, nos ponemos cada vez objetivos más difíciles, ¿no? Hablando de mundos sin fronteras, o de que un mundo donde quepan muchos mundos, hubo una declaración del zapatismo en estos días, que se conoció después de la marcha de silencio que hicieron hace un par de semanas, y nada, está bueno que cuenten sus progresos, ¿no? Allí Marcos dice algo así como, aquellos que nos daban por muertos saben, o tienen que saber, que hoy nuestros hermanos indígenas zapatistas viven mucho mejor que los hermanos indígenas que esperan del Estado, ¿no? Que no han tomado este camino autónomo que tomaron los zapatistas allí en la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas. Vamos a ver, estamos en un verano con mucho proyecto, y uno de esos proyectos tiene que ver con Chiapas, así que es un proceso que a nosotros nos gusta, nos identifica, que nosotros no somos de traspolar, digo, no esperamos que lo mismo que ocurre con el zapatismo allí ocurra acá, porque son realidades como distintas, pero nos llamamos La Retaguardia basados en un texto de Marcos en el que habla de las vanguardias, de las vanguardias iluminadas, que todos lo saben y que conducen hacia, bueno, ya sabemos hacia dónde conducen. Nosotros estamos acá y estamos en La Retaguardia. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. A propósito de Venezuela, tenemos por allí un audio. Estuvimos reescuchando algunas cosas de las tantas veces que hablamos con Modesto Emilio Guerrero. Modesto es de esos tipos que en todas las circunstancias se entiende que lo mejor es decir la verdad, ¿no? Entonces lo escuchábamos en estos días contando lo que él entiende es ya la fase terminal de la enfermedad de Hugo Chávez, y él decía concretamente: puede zafar de esta cuestión respiratoria que se le presentó, pero su cáncer está en una fase terminal. Y alguna vez después de la derrota del 2007, el chavismo perdió una sola elección. Fue un primer intento de reformar la Constitución para lograr una nueva reelección de Chávez. Bueno, ese intento de reformar la Constitución, que fracasó, motivó como algunos replanteos que no fueron para todos, pero allí nosotros llegamos a preguntarle a Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano que anda mucho por aquí por la Argentina, e intentamos reflexionar juntos a propósito de un proceso con tanto personalismo, ¿no? La vida, no lo decido yo, lo decide la vida. La vida decidirá si él puede hacerlo o no puede hacerlo, no yo ni los movimientos. Ahora, mira, justamente vos me decís, él decidirá si lo hace o no. Y yo digo, ¿no salta en este momento la falencia más grande del proceso revolucionario venezolano, que es depender tanto del liderazgo? Yo en ese punto soy quizás radicalizado por el lado horizontal, ¿no? Yo creo que si un proceso colectivo depende tanto de un líder, hay algo que falló, porque hay algo que está fallando. No es un proceso colectivo. Las decisiones de esta derrota también afecta, también sirve paradójicamente para romper el mesianismo que se ha establecido alrededor de Chávez y en el propio Chávez. Todo presidente y todo líder político de masas tiene una tendencia ingénita, natural, a convertirse en árbitro o Bonaparte, o sea, en Mesías. Uh-huh. Mesías es una palabra dura, pero bueno, para entendernos mejor. Tendencias mesiánicas, eso es natural, ni siquiera depende de que lo quiera o no lo quiera. Es el rol que cumple en la sociedad. Bien, esas tendencias ahora van a estar morigeradas, compensadas o contrapesadas, porque la realidad le ha dado un cachetazo a esa tendencia. Chávez ha acusado recibo con mucha inteligencia o con mucha sensibilidad. Y sobre todo, quiero alertar que los que construyen y están construyendo desde hace 3 o 4 años, no antes, al Chávez mesiánico, porque les conviene un Chávez mesiánico. Y les conviene un Chávez mesiánico porque ellos hacen charreteras con un Chávez mesiánico. Uh-huh. Esos son todos los funcionarios que inflan Chávez gigantes de plástico, sí, de 3 y 4 metros, que no se usaban. Sí, sí. Que usan a Chávez como ícono casi religioso, que no se usaba. Bueno, esa parte de una de las tantas charlas que tuvimos con Modesto Guerrero aquí es de finales del 2007, es decir, que pasaron 5 años ya. Y a nosotros esto ya nos preocupaba la vez que viajamos a Venezuela. Era como muy notorio esto, ¿no? La imagen del líder, y uno no es tonto tampoco, y los liderazgos también muchas veces estimulan los grandes cambios, ¿no? El asunto es cómo balancear, ¿no? Y la gran pregunta es qué pasa ahora, digamos, qué va a pasar cuando ahora mismo, digamos, que Chávez no está, de hecho, en el poder. Y uno ahí se encuentra no solo con estas luchas internas de diferentes grupos que antes estaban debajo del liderazgo de Chávez y que ahora van a pelear por esta... Por tener la supremacía de ese poder, y además se encuentra con masas que se van a sentir ausentes de este paternalismo ahora, que se ha creado desde el poder, ¿no? Ahora se verá qué tan fuerte es esa construcción, la organización, que todos los compañeros venezolanos que defienden el proceso decían que se estaba construyendo, digo, todo este laburo de base, todas estas organizaciones que han crecido a la luz de justamente de la figura de Chávez, ¿no? Veremos, uh-huh, bueno, qué tan fuerte es esa organización en serio, o si esto era lo que uno también veía y asustaba, ¿no? Esto de tanto personalismo y tanto liderazgo y tanta cosa apoyada en una sola persona. Uh-huh. Es cierto, ahora... Ojalá que sea fuerte y ojalá que esto que se empezó a construir se pueda continuar, ¿no? Sí, porque además uno se encuentra con que todos estos procesos sociales que a uno le gustan, aunque tenga diferencias en algunos hechos puntuales, es como siempre mucho más fácil encontrar la diferencia, ¿no? Es más fácil para los grupos que están contenidos en un mismo proyecto encontrar las diferencias. Esto también pasa en la Argentina, lo charlábamos recién con la gente del Algarrobo, y lo podemos comentar también de La Rioja, de las asambleas de La Rioja en Famatina. En estos días hay una suerte de festejo por lo que fue hace un año exactamente un levantamiento, las campanas de la iglesia sonando porque se había corrido nuevamente la voz acertada de que se venían las mineras, el proyecto de la Osisco en aquel momento. Uh-huh. Las campanas de la iglesia por el padre Quintero haciéndolas sonar, y la gente que se reúne en la plaza de Famatina, que impidieron nuevamente la instalación de las mineras. Las mineras no pueden pasar en La Rioja, pero a la vez se producen algunos procesos que no son sanos, que a veces uno piensa, pero es inevitable, es tan inevitable que haya que dividir caminos. ¿Estamos en condiciones de dividir caminos? Y la respuesta clara es, no son inevitables, no estamos en condiciones de dividir caminos. Uh-huh. Pues estas cosas pasan, ¿no? Y están sucediendo, en muchas asambleas, porque sostener la lucha cotidiana también es desgastante, ¿no? Y en ese desgaste, muchas veces uno deja neuronas por el camino, ¿no? Y en ese cansancio mental también, yo sé que estoy haciendo una lectura casi ridícula para muchos que piensan la política desde las grandes estrategias, ¿no? Pero a veces hay que pensarlo desde lo más llano, ¿no? El desgaste mental que supone sostener una lucha contra esos monstruos todos los días hace que después te termines peleando a veces por cualquier cosa, ¿no? Porque necesitas vacaciones de las mineras y es imposible conseguir vacaciones de las mineras. Es más, en tus tiempos de vacaciones, y te dejo, Euge, en tus tiempos de vacaciones es cuando tenés el tiempo libre del laburo y lo ponés en la asamblea, ¿no? Que es lo que ha pasado estos veranos. Yo te banco, Tevele, porque vos sabés que la política macro nunca fue lo mío. Siempre voy por la cosa chiquitita de la lucha de los compañeros, y que me parece que finalmente son los que terminan traccionando al poder para que nos entreguen algunas cosas. Qué fea palabra, traccionando. Tevele, ¿qué? ¿Qué le pedís a este 2013? ¿Yo? ¿Sí? Y para, a ver, yo no puedo dejar de pensarlo en nosotros, ¿no? Y la verdad es que nosotros hemos tenido, no hicimos en ninguno de nuestros programas este balance, así que lo podemos hacer ahora. Nosotros hemos tenido un año que, si en enero decíamos, cuando llegue diciembre vamos a estar en este punto, no, sinceramente no hubiéramos imaginado. Nada, tuvimos muchos cambios y mucho crecimiento, y eso implica siempre apostar para más crecimiento para lo que viene. Yo lo que le pediría, en realidad, a fuerza de ser sincero, es poder hablar de otra cosa. Volver a hacer fútbol o alguna cosa así. Digo, que no tengamos de qué hablar. Yo quiero que no tengamos de qué hablar. Que tengamos que reformular nuestro proyecto porque no tengamos de qué hablar. Como sabemos que eso no es posible, que van a seguir sucediendo estas cosas y que nosotros, con tantos otros, vamos a tener que seguir contándolas. Justamente lo que pido es que seamos lo suficientemente inteligentes como para saber con quiénes tenemos que caminar, para sostener ese andar juntos, por la misma razón por la que uno dice en las asambleas no se pueden dar el lujo de andar por veredas diferentes cuando van para el mismo lugar. Así que eso, simplemente que después lo que viene del proyecto más personal nuestro es una cuestión de que está como atada a esa suerte de esos procesos sociales que nosotros elegimos contar, y eso es también lo que nos diferencia a quienes hacemos periodismo desde estos medios, ¿no? Que nuestra suerte está atada a aquello que contamos, que no es que mañana podemos finalmente hablar de otra cosa. ¿Vos? Porque cualquiera pregunta, pero lo que hay que hacer es responder. Sí, por ahí lo que pido es buenas noticias, ¿no? Buenas noticias como las que dábamos cuando todo era... ¿Cuándo? ¿Alguna vez dimos buenas noticias? Sí, sí. Ah, no, cuando nacimos dábamos siempre buenas noticias. Siempre sí. Hablábamos de un nuevo proceso de organización que estaban haciendo, de un proceso de organización que estaba creciendo, de un salto para adelante de alguna lucha. Sí, sí, cómo no, una nueva fábrica recuperada, una nueva asamblea, un nuevo laburo de una asamblea, uh-huh. era todo buenas noticias. Uh-huh. Eso pido, y que nuestro compañero Catril Fernández pueda seguir sin fumar. Ah, mirá, bueno, eso hay que bancar a los compañeros cuando toman decisiones grosas e importantes. Ahí está, y yo además sé cómo ocuparle el tiempo, si quiere. Podemos terminar este estudio en cualquier momento para sostener la ansiedad de Catriel. Ahí está, eso espero del año. Vamos a terminar el estudio. Ah, es buena esa. Muy bien. Ahí está. Dice Jorge Garaventa, ese personalismo era la única forma que se avanzara como se avanzó en la Revolución Bolivariana. No había espacio para otra cosa. Algo más horizontal hubiera terminado en algo parecido al derrumbe nicaragüense. Nosotros más que horizontalidad hablamos de... Sí, yo creo que nosotros pidiéramos horizontalidad estaríamos locos. No, hablar de un proceso que, y por eso lo decíamos hace 5 años, por eso lo podemos decir ahora, de vuelta, un proceso que, digamos que cree sucesión, ¿no? Que no, digo, sabemos que se crece desde el personalismo cuando el liderazgo es tan fuerte como el de Chávez. Pero también sabemos que hay que preparar poder popular para que eso se sostenga después de esa persona. Y que los liderazgos tienen que rotar. De alguna manera tienen que empezar a pasar la pelota. Sí, sí, eso es más difícil en el caso de liderazgos tan fuertes. Pero hay que empezar a conseguir pequeños liderazgos en otra... Uh-huh. Bueno, ¿qué nos más? Vamos. Hay un montón de mensajes. Vamos a leer mensajes. Bueno, a ver, Mercedes Centena que acuerda con él. Ruth que dice que en Famatina están los compañeros de la asamblea acompañando este festejo de libertad. Sí, sí, hay mucha gente que ha ido para. En Famatina. Vacaciones es cuando más rebeldes estamos. Ruth, y no mientas. Sí, sí. En vacaciones, en tiempo de trabajo, en tiempo de clase. Vos siempre sos rebelde. En vacaciones tienen más tiempo para ser rebeldes, digamos. Bueno, nos vamos, gente. Hasta la semana que viene. Nos encontramos. Yeah.